Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. La música que estamos escuchando, seguramente más de uno se da cuenta de qué se trata, de Don Zitarrosa, porque viajamos a Montevideo, Uruguay, estuvimos haciendo un par de informes, vamos a estar presentándolos de a poco, viajamos ya hace unas semanitas ahí para laburar un poco, también para descansar y para visitar familia, pero aprovechamos para traer algunas notas que nos parecían interesantes. Y en primera instancia, Julia, fuimos a la Feria Internacional del Libro de Montevideo. ¡Qué bueno! Una feria muy linda que terminó el pasado 13 de octubre, y ahí fuimos a entrevistar a uno de los responsables de una historieta muy especial. Esta feria se realiza, para que tengan idea, en la Intendencia de Montevideo. Para alguien que pasó por Montevideo por la avenida 18 de Julio, una intendencia que es gigante, es un edificio muy grande, con una gran explanada, en la parte de adelante se arman una cantidad de stands, y después en todo lo que es el hall central, que es un hall muy grande, también se ubica el resto de los stands de esta Feria del Libro Internacional de Montevideo. Y decíamos que fuimos a entrevistar a uno de los responsables de una historieta muy especial, porque se trata de una historieta que retrata anécdotas y parte de la vida de Alfredo Zitarrosa. No intenta ser una biografía, sino el relato de algunas anécdotas que seguramente lo marcan como persona a Zitarrosa. La historieta o novela gráfica comenzó cuando el periodista y guionista de historietas, Rodolfo Santullo, le propuso al dibujante Max Aguirre llevar adelante la idea de contar parte de la vida de Zitarrosa en viñetas. Alguno, cuando nombramos a Max Aguirre, debe conocerlo porque es uno de los dibujantes que hace tiras en el diario La Nación, que sale habitualmente en el diario La Nación y también en la revista Fierro. Pero estuvimos hablando con Rodolfo Santullo en la Feria del Libro de Montevideo, y en primera instancia nos contó un poco qué representa para él Alfredo Zitarrosa y qué intentaron plasmar en esta novela gráfica. Es un tipo que igual era un tipo muy especial, porque en lo artístico marcó una impronta que es como, no hay otro, o sea, sí, yo creo que ahí puede haber compositores a su altura, yo creo que Fernando Cabrera es uno de ellos, pero va en gusto ahí. Zitarrosa es como indiscutible. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y lo que hubo además fue militancia política, convicción, y es una persona que está, que como muchas otras, se jugó por sus ideales y, bueno, le dio un entramado de situaciones, anécdotas. Así que, bueno, un poco de eso se trató de plasmar en el libro. Más que nada, una cuestión de humana. No es tanto el militante, no es tanto el artista, es una persona. Canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y estamos escuchando a Rodolfo Santullo y obviamente a Zitarrosa. Rodolfo Santullo, que junto a Max Aguirre hicieron una historieta sobre la vida de Alfredo Zitarrosa. Fue un proceso largo el armado de estas anécdotas. Es más, le llevó más de 3 años armar todo este proyecto que derivó en este libro, en esta historieta Zitarrosa. Y sobre ese proceso nos cuenta esto Santullo. Bueno, un poco se relaciona con mi historia personal, que no es muy distinta a la historia personal de muchísimos uruguayos. O sea, Zitarrosa está muy presente en la casa de cualquiera, y no solo en Uruguay. O sea, en Argentina, Chile, México, España. O sea, después cuando vos ves el periplo de la vida de él, por donde estuvo, marcó. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Y en algún momento, a medida de que yo me fui dedicando cada vez más profesionalmente a esto de hacer historietas, surgió la idea de hacer algo con Zitarrosa como personaje. En un principio incluso se había amagado a hacer una ficción completa donde girarlo hacia el policial, un delirio, ¿no? O sea, ocurrió un crimen y Zitarrosa tenía que investigarlo. Pero a medida que me empecé a documentar, fue girando hacia otra cosa completamente distinta. Fue girando hacia transformar un anecdotario en historieta, pero inclusive no un anecdotario de voy, entrevisto a Daniel Biglietti, que evidentemente Viglietti aparece como personaje en el libro, pero a raíz de una anécdota de un tercero. O sea, fui entrevistando gente que todo el mundo tiene como su anécdota de Zita Rosa. Entonces fuimos entrevistando, porque cuando digo fuimos es porque cuando se suma el dibujante Max Aguirre, el proyecto va como creciendo porque el dibujante es argentino y empieza a hacer entrevistas él en Argentina y a mandándome, che, escuché esto una vez que Zita Rosa vino invitado, cantó en Argentina, empezó a criticar a los peronistas y los que lo habían traído eran los peronistas y tuvo un quilombo bárbaro. Digo, ¿quién te la contó? Tute, que es otro. Digo, ta, siguiente vez que voy a Argentina nos sentamos con Tute y Tute me cuenta todo lo que se acuerda de eso. Bárbaro. O sea, a medida que fue creciendo, fuimos encontrando como anécdotas muy puntuales y que tenés mil Zita Rosas. Porque lo que termina registrando el libro es la mirada de cada persona de cuando lo trató, cuando lo vio. Hay una preciosa que es una anécdota que nos contó Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo, que él era un niño cuando en España conoció a Zita Rosa. Entonces son cosas como que fueron construyendo el libro, que terminan siendo un total de 8 anécdotas transformadas en unas 90 páginas de historieta. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Y posiblemente una de las cuestiones más polémicas cuando uno se imagina llevar adelante la vida de un personaje tan relevante de la cultura como es Zita Rosa a historieta, llevarlo a historieta, alguna gente puede llegar a sentirlo como un formato casi menor, la historieta, como un formato no del todo, sí, adecuado, y alguna gente que todavía puede lo toma. Ser, pero... para cuestiones históricas, sí, para personajes muy relevantes, digo, sobre todo teniendo en cuenta que en la historieta se lo personifica casi con los rasgos, no sé si caricaturescos es la palabra, pero siempre está fumando, siempre está con el jopo, claro, siempre está con el mismo traje, en, claro, en la historieta, cosa que en la vida real evidentemente nunca en un escenario prendió un cigarrillo, pero bueno, se juega a extremar algunos rasgos, y sobre esto de cómo llevar un personaje histórico y cómo llevar algunas cosas de la historia a historieta, nos cuenta en esta entrevista Santullo. Escuchémoslo. Yo creo que si uno asume contar un hecho histórico, si lo querés recrear, tenés que ser respetuoso. Porque si no, no lo recrees, inventate algo de cero y ya está. Creo que se puede jugar con la historia. Y creo que también es una manera de que la acercás al posible interesado de un formato que luego lo lleve a leer más. O sea, yo qué sé, yo leí Moby Dick porque leí la carta esférica de Pérez Reverte y se la mencionaba. Y dije, ¿cómo yo nunca leí esto? Fui y leí Moby Dick. O sea, yo creo que uno va llegando a distintas cosas cuando... hay quizás un lenguaje más accesible que te las comunica. Y bueno, la historieta tiene la facultad de serlo. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? Y en el camino del armado de esta historieta sobre Zita Rosa, todo se transformó en el proyecto Zita Rosa, y a la novela gráfica se le sumaron canciones que reversionan la música de Zita Rosa. Milonga estaba temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. El proyecto incluso tuvo como ciertas variaciones, que una es que músicos, a medida que se fueron enterando que estábamos haciendo esto, quisieron colaborar de alguna manera. Pero ahí, por ejemplo, no podíamos incluir un disco con el libro, porque ahí te metes en problemas de derechos de autor y demás. Pero sí, no pasa nada si es por promoción. Entonces grabaron sus versiones, que están en un blog, si lo digo, proyectozitarosa.blogspot.com, donde uno puede escucharlas. Es como una suerte de apoyo a la difusión del libro. Y tenemos por ahora 2 de Argentina, 2 de Uruguay. Yo espero que se sigan sumando. Sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Y ahí estamos escuchando uno de los temas que reversionan. Linda voz. Linda voz, Hernán Lucero con Pablo Fraguela. Hernán Lucero, que va a estar el domingo que viene, bueno, seguramente aquí en el programa. Qué bueno el programa, sí, qué lindo escucharlo acá. Hernán Lucero, tenemos a la gente de 34 Puñaladas. A ver, escuchemos un poquitito alguno de los temas y vamos picando un poquito. Pienso más. Decís que yo la quería. Diré que charlas de más. Y decíamos la gente de 34 Puñaladas, también Nube Negra, que estuvo participando. Y este es Max Aguirre, el que hizo los dibujos, también se atrevió a cantar un tema de Zita Rosa. También canta. Que voló. Deja un grano de oro. Un tema, es una versión del tema Mariposa Negra. Y también hay una versión un poco más electrónica, que posiblemente es la más corrida de lo que hacía Zita Rosa, pero que también reversiona un tema de Zita Rosa. Escuchemos un poquito. Se llama Teja Pride. Hoy que el tiempo ya pasó, se darán cuenta que es muy diferente, ¿no? Hoy que ya pasó la vida. Un fanático muy conservador de Zita Rosa piensa que es una herejía, pero gente joven que por ahí lleva a otro lugar lo que hacía Zita Rosa, en una versión muy diferente, que podría hacer pensar un poco en Bajo Fondo, Tango Club, lo que hacen también esta mezcla de uruguayos y argentinos, en este caso un grupo que se llama La Teja Pride, que hace este tipo de música. Pero un último minuto de Rodolfo Santullo, que nos cuenta qué pasa con la movida de la historieta en Uruguay, donde él es un representante importante del género, al ser creador de un libro que hizo sobre la dictadura uruguaya, que al día de hoy es utilizado en varias escuelas de forma educativa, este libro de historietas que hizo él, y también es el responsable de una editorial de historietas en Uruguay. Escuchemos un poquito más de lo que nos decía. En Uruguay durante mucho tiempo no hubo una industria de creación de cómics que se continuara en el tiempo. Había como inicios esporádicos, duraban 2-3 años y la gente que lo había hecho abandonaba, y luego en todo caso reincidía cuando aparecía otro, pero no había algo continuado. Eso cambió hace unos 10 años más o menos, cuando ocurrió que los que una vez más iniciaban, permanecieron. Entonces, para cuando se empezó a sumar gente, ya no te sumabas en el vacío, te sumabas donde había 3 o 4 loquitos que estaban trabajando. Hoy que el tiempo ya pasó. En el 2006 hay un cambio importante además, que es cuando el Estado declara dentro de su proyecto Fondos Concursables un apartado para relato gráfico. Destina a la producción de historieta un presupuesto anual donde vos presentás un proyecto y si lo ganás, como es el caso de Zita Rosa, está financiado el trabajo y la edición. En Argentina hay una industria de historieta mucho más asentada que acá. Si uno puede empezar a colaborar con artistas argentinos, inevitablemente la escena local va a mejorar. Zita Rosa, la novela gráfica de Santullo y Aguirre, se presentó en la Feria del Libro de Montevideo y la presentación en la Argentina va a ser el próximo 23 de noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya les estaremos dando coordenadas un poquito más exactas, pero queríamos adelantar un poquito. Más información obviamente ahí en el blog que nombraba recién, proyectozitarosa.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar más material sobre esta novela gráfica Zita Rosa. Y otras son posando más. Eche en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.